Hoy estudiaremos Romanos 7. Pocos capítulos de la Biblia han generado más controversia que Romanos 7. Si eres un adventista del séptimo día, las críticas de otros cristianos pueden venir rápidas y furiosas, tales como, todavía vives bajo el antiguo pacto. Somos salvos por la gracia, no por la ley. Los mandamientos fueron clavados en la cruz. Eres un legalista. Pablo dice esto y Pablo dice aquello, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo respondemos? Cuando se trata de otros que usan los comentarios negativos de Pablo sobre la ley en contra de nosotros, la tentación es sencillamente comenzar sacando versículos que afirman la ley en los escritos y enseñanzas de Pablo, de Juan, de Santiago o de Jesús mismo. Pero esta táctica solo oculta partes de la Biblia en contra de sí misma. Lo que puede dejar una impresión más duradera a nuestros oyentes es que si vamos a los textos mismos que otros están usando en contra de nosotros y luego explicar en contexto lo que esos versículos realmente significan. Este enfoque es especialmente crucial en el caso de Romanos 6 y 7. Así que ajustate el cinturón, toma tu Biblia y comencemos su estudio en unos segundos más. De vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Bienvenidos una vez más a Lecciones de Vida y estamos estudiando el libro o la carta a los Romanos de San Pablo. Y comencemos nuestro estudio con este versículo clave, Romanos 7, 6. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bueno, como dije al comienzo, pocos capítulos de la Biblia han generado más controversia que Romanos 7. En cuanto a los temas involucrados, el comentario bíblico adventista dice lo siguiente. Dice, el significado de los versículos 14 al 25 ha sido uno de los problemas más debatidos de toda la epístola. Las preguntas básicas han girado en torno a dos aspectos. ¿Hasta qué punto la descripción de una lucha moral tan intensa puede ser autobiográfica? ¿Y si la fue? ¿Y si así fue? ¿Si dichos versículos se refieren a la vida de Pablo antes o después de su conversión? Que Pablo está hablando de su propia lucha personal con el pecado resulta evidente por el significado obvio de sus palabras. Pero también es igualmente cierto que está describiendo un conflicto que en forma más o menos pronunciada es experimentado por toda alma que se enfrenta a las demandas espirituales de la santa ley de Dios y las reconoce. Bueno, los estudiosos de la Biblia difieren en cuanto a si Pablo tuvo la experiencia de Romanos 7 antes o después de su conversión. Y más allá de la postura de cada uno que cada uno asuma, lo importante es que la justicia de Jesús nos cubre y que es en su justicia somos perfectos delante de Dios, que promete santificarnos, darnos la victoria sobre el pecado y conformarnos a la imagen de su Hijo. Estos son los temas fundamentales que debemos conocer y experimentar a medida que tratamos de esparcir el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Veamos ahora qué ilustración usa Pablo para mostrarles a sus lectores su relación con la ley. ¿Y qué quiere enfatizar con esa ilustración? Romanos 7, versículos 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bueno, en el contexto general de la carta, Pablo está hablando del sistema de culto establecido en el Sinaí, al que se refiere con frecuencia con la palabra ley. Los judíos tenían dificultad en entender que ese sistema que Dios les había dado debía terminar con la venida del Mesías. Pero aquí está el problema, seguían esperando al Mesías, por eso no aceptaban este sistema. Y de eso se ocupaba Pablo. Los creyentes judíos todavía no estaban dispuestos a abandonar lo que había sido una parte tan importante de su vida. Y en esencia la ilustración de Pablo es la siguiente. Una mujer está casada con un hombre. La ley la une a él mientras viva. Durante su vida ella no puede ser consorte de otros hombres. Pero cuando él muere, ella está libre de la ley que la une a él. Así como la muerte de su marido libera a la mujer de la ley de su esposo, así la muerte de la antigua vida en la carne, mediante Jesucristo, libera a los judíos de la ley que se esperaba que guardaban hasta que el Mesías cumpliera sus tipos. Ahora los judíos eran libres de volver a casarse y recibieron la invitación a casarse con el Mesías resucitado y así dar frutos para Dios. Esta ilustración es magnífica. Era una estrategia más que Pablo usaba para convencer a los judíos de que ahora estaban libres de abandonar el antiguo sistema. Y una vez más, teniendo en cuenta todo lo que Pablo y la Biblia dicen acerca de la obediencia a los 10 mandamientos, no tiene sentido afirmar que Pablo les estaba diciendo a estos creyentes judíos que los 10 mandamientos ya no eran obligatorios. Los que utilizan estos versículos para tratar de insistir con ese argumento, que se suprimió la ley moral, realmente no quieren decir exactamente eso de todos modos. Lo que realmente quieren decir es que solo se suprimió el día de reposo sabático, no el resto de la ley, no. Por eso interpretar que Romanos 7, 4 y 5 enseña que el cuarto mandamiento ha sido abolido, suplantado o reemplazado por el domingo, es darle un significado que nunca se pretendió que tuvieran esas palabras. Ahora, mira, si Pablo está hablando de todo el sistema de leyes del Sinaí, ¿qué podemos decir del siguiente versículo? Romanos 7, 7 al 11. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Bueno, aquí menciona específicamente uno de los 10 mandamientos. Preguntamos, ¿no refuta la postura mencionada hace unos minutos de que Pablo no estaba hablando de la abolición de los 10 mandamientos? La respuesta es no. Una vez más debemos tener en cuenta que la palabra ley para Pablo es todo el sistema introducido en el Sinaí, que incluía la ley moral, entre otras. Por ende, Pablo podía citar de ella, al igual que de cualquier otra porción de toda la economía judía o de otras leyes ceremoniales, para hacer sus comentarios. Sin embargo, cuando el sistema dejó de existir con la muerte de Cristo, eso no incluía la ley moral, que había existido incluso antes del Sinaí y que también existe después del Calvario y existirá por la eternidad. Dios se le reveló a los judíos diciéndoles en detalle lo que estaba bien y lo que estaba mal en cuestiones morales, civiles, ceremoniales y de salud. También explicó los castigos por violar las distintas leyes. La violación de la voluntad revelada de Dios aquí se define como pecado. Por ende, Pablo explica que él no habría sabido si era pecado codiciar sin que la ley le informara ese hecho.

que con yo mismo, Pablo quiere decir por mi cuenta, dejando a Cristo fuera de la escena. Bueno, cualquiera sea la interpretación de Romanos 7:25, hay algo que debe quedar bien claro. Por nosotros mismos, sin Cristo, somos indefensos contra el pecado. Con Cristo tenemos vida nueva en Él, en la que, si bien el ego aparecerá constantemente, las promesas de victoria son nuestras si decidimos reclamarlas. Así como nadie puede respirar, toser ni estornudar por ti, nadie puede decidir entregarse a Cristo por ti. Tú puedes tomar esa decisión, tienes que hacerlo. No hay otra manera de obtener las victorias que se nos han prometido en Jesús. Y ahora, para finalizar, quiero leer un par de citas inspiradas y después terminar con alguna pregunta de reflexión. Y leo: en la transgresión de la ley no hay seguridad ni reposo ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo, mientras continúe pecando. Pero hay otra cita más en Mensajes Selectos, tomo 1, página 250, y dice: Pablo desea que sus hermanos comprendan que la gloria de un Salvador que perdona los pecados daba significado a todo el sistema judío. Deseaba también que comprendieran que cuando Cristo vino al mundo y murió como sacrificio a favor del hombre, el símbolo se encontró con la realidad simbolizada. Romanos 7 expande los contrastes en Romanos 6, pero explica más cómo la lucha entre las dos experiencias, ley y pecado, muerte versus Cristo, espíritu y obediencia, y también la vida, cómo estos contrastes se desarrollan en nuestras vidas personales. La ley no salva, el que salva es Jesús, pero Cristo ha dado su ley para proteger a aquellos que la ha salvado y quiere grabar esos principios en nuestras mentes y corazones para que nunca más se borren. Y eso quiero leer ahora Hebreos 8:10. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora nota qué interesante. ¿A quién llama Dios su pueblo? A aquellos que tienen su ley grabada en su mente y corazón. Ellos lo reconocen como su creador y el creador lo reconoce como sus hijos. Me pregunto si la verdad de la creación y del sábado para estos días no está en el corazón mismo de todo esto. ¿Tendrá Dios un pueblo justo, un pueblo así, justo antes del segundo regreso? Es evidente que sí, porque Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Un pueblo que anuncia al mundo: adorad a aquel que creó los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas. Un pueblo que le ama tanto que es capaz de obedecerle, porque la obediencia siempre ha sido la prueba de la fe y el amor. Y ahora, antes de orar, quisiera decirte unas palabras de corazón para recalcar la importancia de tener tiempo, calidad de tiempo con el Señor. Hay una cita que recuerdo del librito Camino a Cristo que dice: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. ¿Qué quiere decir con eso? Que tenemos que cada día morir al yo y encomendar nuestra vida al Señor. De hecho, que al llamarle Señor estamos diciendo mucho. Hoy decimos Señor y no tiene mucha connotación, pero en los días bíblicos la palabra Señor quiere decir el amo. El siervo no se levantaba en la mañana para decir: bueno, voy a ver qué voy a hacer hoy, si voy a nadar, si voy a caminar, voy a trabajar, a hacer alguna cosa. La primera pregunta era: ¿cuál es la voluntad de mi Señor para mí hoy? Y esa debe ser nuestra actitud también. ¿Qué quiere, Señor, que haga hoy? Y preguntarle, su palabra nos va a responder. Calidad de tiempo con el Señor. Eso nos ayudará más que cualquier otra cosa a estar en comunión con Él, porque nada nos ayudará tanto como la sensación de la presencia de Dios en nuestra vida. Vas al mercado, vas a la calle, vas al trabajo, vas a la escuela. El saber que estás ante la presencia de Dios regula muchas de las cosas que hacemos y nos ayuda a hacer otras que no haríamos si no estuviésemos en comunión con Él. Es una lucha constante. Pero si has caído, no bajes la guardia. Hay esperanza, todavía el tiempo de la gracia está abierto. Pronto se cerrará. Pero quiero decirte, no esperes para más adelante en posponer una entrega total. La demora es peligrosa, es fatal. El diablo puede cegar tu vida en un segundo y se habrá acabado el día de oportunidad para ti. Cada segundo es un milagro del amor de Dios. El hecho de que nuestro corazón esté latiendo indica que hay un Dios que nos ama, y esa energía que viene de su trono mantiene este universo con vida. Debemos dedicar tiempo a conocerle, porque conocerle es amarle, y amarle es servirle. Dios nos ayude a que esta sea nuestra experiencia. Acompáñame en oración. Querido Padre, gracias, porque en tu palabra nos presentas la fórmula, nos presentas claramente qué debemos hacer para tener fe en ti, para amarte. Nosotros no podemos ni siquiera tener fe, es algo que viene de ti, oh Dios. Por eso queremos pedirte, aumenta nuestra fe. Y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos hacer de tu palabra nuestro libro de cabecera, nuestro manual de texto cada día, ya sea en forma de hojas, escrito en libros, ya sea en forma electrónica, como sea, pero que penetre en nuestras mentes y corazones, y que tus verdades estén grabadas de tal manera que nunca más sean borradas, porque serán estos principios los que practicaremos por toda la eternidad. Graba tu mensaje, graba tu ley en nuestro corazón, para que ya no vivamos más en desobediencia, sino en obediencia perfecta por amor a Jesús, que lo dio todo para que un día lo tengamos todo. Queremos ser hombres y mujeres de fe, y queremos ser, estar entre los que están descritos en Apocalipsis 14:12, pueblo con paciencia, aguante, pero que te ama y te obedece. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nuestro tiempo ha terminado y ha llegado el momento de despedirnos, y será hasta el próximo programa de esta serie. Invita a otros a sintonizar Lecciones de Vida, y de esta manera te transformarás en un canal de bendiciones para llevar este mensaje a otros. Dios te bendiga, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.